pillado. Este place, en traiciones. Pensás que me voy a quedar con las manos vacías. Ja, 2009. Ya, ya, ya. Me traicionaste y como un perro me dejaste. Me usaste como un hueso, me enterraste. En una jaula me encerraste como basura, me tiraste. Y hacer esta canción me obligaste. Pensaste que lo dejaba pasar, pero antes de hacerlo lo tenías que pensar. Sí, éramos amigos de verdad, pero fue tu amiguita la que me empezó a insultar. Ella me basurió, me ofendió, y el fuego que llevaba dentro me encendió. El mundo entero abajo me tiró, y el recuerdo de nosotros por completo se borró. Vos que me decías hermano, pero todo eso al final fue en vano. Para vos siempre fui un simple ser humano, o directamente un gusano. Encima me llamás y decís que no me caliente. Primero que te lo hagan a vos y decime que se siente. Cuando te pases seguro quedas inconsciente. Y yo mientras voy a esperar cuando eso te afecte. Encima te atreves a llamarme con estas rimas. Voy a callarte y después no trates de pararme, porque nunca vas a calmarme. Encima decís que vos no fuiste, olvidando que yo estaba con vos cuando sufriste. No te preocupes, ya tu misión la cumpliste. Y olvídate de mí, porque para mí ya moriste. Sí, ya te olvidé, me calenté. ¿Escuchaste bien? Me cansé. Me descargué, no terminé, al contrario, recién empecé. Ahora voy a seguir con mi vida, pensando que no te conocí, con mucha ira. Y en hacerle un tema a tu amiga, sigue con tu vida, que Dios te bendiga. Aprende de familia Under, que ellos nunca van a defraudarme. También de Natural, Barrio Clan, que nunca me van a traicionar. Acordate de mí, yo soy Blaze, el que en nuestra historia te recordé. El que nunca por mí sufriste, y el que en mi corazón siempre estuviste. Encima decís que estás conmigo hasta la muerte. Odio esa clase de gente que te miente. Seguro espera que las llamas incrementen. No te preocupes, no le doy gustos a los dementes. Decís que apareces una canción y que apareciste en mi improvisación. Lo único que haces es discriminarme solo para tratar de superarme. Encima te haces el inocente. Yo no tengo problema en decírtelo de frente. Tampoco voy a dejar que me desconcentre, porque yo no soy una persona consciente. Yo ahora te voy a dejar, porque lo que me hiciste ya lo sabrás. Espero que me dejes en paz, porque tu boca te la voy a cerrar. Yo, este Blaze, en traiciones, 2009. Yo.